roto corazones, no con intención. Y sé lo que se siente, a mí ya me tocó. No querer levantarme, no parar de llorar y auto pedirme perdón. Dicen que no volverá a pasarme, pero si me pasa, mejor prepararme pa' que caiga el cielo encima o pa' cambiarnos la vida. Yo feliz, pero no el mismo que te pintan. Caerme, levantarme, arrepentirme. Quiero aprender a enamorarte cada día. Diferente, incoherente. Tal vez tú no seas el amor de mi vida, o tal vez te vea el resto de mis días. Dicen que no volverá a pasarme, pero si me pasa, mejor prepararme pa' que caiga el cielo encima o pa' cambiarnos la vida. Yo